ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. A partir de este momento comienza Abre la ventana. Un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa? Hoy un viernes especial, porque ya la semana que viene tenemos una semana de vacaciones, porque se viene turismo, se viene Pascua. Y nada, es una semana de vacaciones, una semana sin clases, una semana especial porque vamos a poder leer. Entonces yo espero que ustedes, como buenos oyentes de Abre la Ventana, estén ya preparando el libro de la semana para leerlo. Y bueno, y para disfrutar también de esas vacaciones sin clases, descansar un poquito y ya después arrancar con todo. Bueno, antes que nada, recordarles que si quieren mandar un cuento lo pueden hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Hoy, en realidad quería aprovechar, ya que se venía turismo, y armé como una lista, digamos, de diferentes temas y libros que pueden leer teniendo en cuenta esos temas. Son, a ver, ¿cuántos eran? 17 grupos de libros. En esos 17 grupos hay entre 3 y 4 libros. Yo voy a decirles nombres, así que vayan anotando. y bueno, y ténganlo en cuenta para poder leer, o también pueden mandar uno que quieran. Ya saben que lo pueden hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y bueno, y a partir de todos esos libros, la lista de libros, yo les voy a contar un poquito de qué se trata uno de esos, para que, bueno, ustedes también puedan buscar más información sobre los otros, o si les gusta, de qué se trata el que yo desarrollo, digamos, lo van a poder buscar y ahí lo leen. Empezamos la primera categoría, digamos, se trata de animales fantásticos, que tiene libros como ¿De qué color es un beso?, de Rocío Bonilla, El dragón Song, que El dragón Song, para los que ya están desde hace varios programas, recordarán que yo leí El Grúfalo. Bueno, El Grúfalo es de la misma autora, que se llama Julia Donaldson, y trata sobre Song, que de toda la clase era el más aplicado porque quería una estrella de color dorado. Para conseguirla, el dragón aprenderá a volar, a quemar, a rugir, pero su vida cambiará al encontrarse a la princesa Aleli. También tenemos Julia es una sirena, Jessica de Jessica Love y Frederick de Leo Lioni. Después tenemos otra categoría que se llama Viajes por el Mundo, que tenemos libros como Astrocat, Misión Espacio del Dr. Dominic Walliman, Pequeños Grandes Sueños, Malala, Greta, Neil Armstrong, de María Isabel Sánchez Vegara, y Estela Luna, de Janel Cannon. Y también tenemos La niña que salvó los libros, de Klaus Harepug, que dice, Ana tiene casi 10 años y le encanta leer. Le gusta tanto que Monsen, el bibliotecario, se ha convertido en uno de sus mejores amigos. Un día, su amigo le cuenta a Ana que ¿qué sucede con los libros que nadie quiere tomar prestados de la biblioteca? Estos libros desaparecen, se destruyen. Pero, ¿qué ocurre con quienes viven dentro de esos libros?, se pregunta Ana. ¿Desaparecen también? La idea de que todo el mundo de que todo ese mundo mágico y sus habitantes se pierdan para siempre, se le hace insoportable. Y es entonces cuando Anna aprende un extraordinario viaje con una misión que nadie le ha otorgado hasta entonces: salvar a los libros del olvido. Luego tenemos... ese me encantó. En algún momento lo vamos a leer. Si no, lo mandan ustedes, que espero que sí. Lo voy a leer yo. Porque me tomó mucha intriga y la verdad tiene una tapa preciosa. Una portada preciosa. Bueno, la tercera categoría es superhéroes y aventuras. Y tenemos el héroe inesperado, Super Lola. No, paren. El héroe inesperado de Pablo Sewing, Super Lola de Gemma Otero, El punto de Peter H. Reynolds y Los super preguntones de La Rose. Dice, durante la última década, las preguntas de la colección... bueno, son, en realidad, estos no es tanto... como lo del libro, sino que habla sobre que en realidad son más libros. Creo que, si bien mal no recuerdo, son 5 por ahí que hablan sobre preguntas, sobre preguntas que se hace un niño, y bueno, y respuestas de esas preguntas. Luego tenemos naturaleza y medio ambiente, que en esta categoría tenemos A qué sabe la luna, de Michael Gregniek, El jardín curioso, de Peter Brown, La playa de los inútiles, de Alex Nogues, y tenemos El otoño del árbol cascarrabias, de Adolfo Serra, que dice, un árbol es el único refugio y espacio de juego que tienen los niños del barrio, por eso se suben a él, parten sus ramas, lo lastiman. Además, en otoño se le caen las hojas y se siente desprotegido. Un día, los técnicos del parques y jardines del ayuntamiento le dicen a los niños del barrio que el árbol se está muriendo y lo van a cortar. Pero esa misma noche surge algo especial y el árbol recupera la alegría de vivir. Así que ustedes van a tener que saber qué es lo que le pasa a ese árbol y cómo se recupera para así poder contarlo. Así poder contarlo acá en el programa, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. Después tenemos cuentos clásicos, pero con un giro especial, que tenemos La rebelión de los cuentos, de Roald Dahl, Érase dos veces Caperucita Roja, de Belén Gáudez, que Belén Gáudez escribe libros clásicos, porque busqué un poquito la autora, en realidad... De todos estos libros que encontré, Caperucita, érase dos veces Caperucita Roja, es en realidad Caperucita, pero obviamente es diferente, pero no les voy a contar por qué, eso lo van a tener que buscar ustedes y descubrir ustedes. Y bueno, y también esta misma autora, Gáudez, escribe sobre varios clásicos. Tiene libros como de Blancanieves, de La Cenicienta y unos cuantos más. Después, entre los libros de cuentos clásicos, tenemos El lobo hace huelga, de Thierry Roberecht, y No es Caperucita Roja, de Beatriz Monocó. Después tenemos otra categoría más, que serían libros con rimas, que tenemos Abesu, de Carlos Reviejo, Versos de colores, de Gloria Fuertes, Qué jaleo, Timoteo, de Graciela Montes, y Puedo mirar tu pañal, de Guido Van Genechten, que dice, un entrañable y divertido álbum ilustrado con solapas para que niños empiecen a usar el orinal. Ratón es muy curioso, tiene que husmear todo, hasta los pañales de sus amigos. Husmea uno por uno los pañales de liebre, cabra, perro, vaca, caballo y cerdo. Por supuesto, sus amigos también quieren mirar el pañal de ratón y se llevan una gran sorpresa. Después tenemos... historias de amistad, que tenemos El pez arcoíris de Marcus Fiester, Puedo jugar yo también de Mo Williams y Yo mataré monstruos por ti de Santi Balmes. Y también tenemos Orejas de mariposa de Luisa Aguilar, que es un cuento recién traducido, que en realidad estaba en italiano y portugués, pero en español, así que ustedes van a tener que buscar de qué se trata. Después, otra categoría es Misterios y Detectives, que tenemos el Detective Intríbulis de Roberto Aliaga, La Casa de los Ratones de Karina Schapman, ¿Quién ha sido? De Juane Copons, que dice: Rosa siempre se la carga cuando en casa de alguien hace una travesura, pero ella, que está muy atenta, es capaz de encontrar a los verdaderos culpables. ¿Y tú? ¿Sabrás descubrir quién ha sido? Caso a caso, jugada a descubrir al culpable observando la escena con atención. Y si no lo conseguís, tirad de las solapas y encontraréis la solución. Es como un libro bastante interactivo, según entiendo, y que la verdad que está bastante bueno. Todos los libros están buenos. Después, por último, tenemos Detective Malapulgas de El Hematocrito. Hematocrítico. Después, otra categoría son Pequeños Científicos, que tenemos Astrocat Misión Espacio de Dominic Walliman. Las chicas son... No, paren. Sí. Las chicas son de ciencia, de Irene Cívico. Mi primera enciclopedia del cuerpo humano, de La Rose. Y la gran fábrica de las palabras, de Agnes Lestrade. Que dice: Existe un país donde la gente casi no habla. En ese extraño país hay que comprar y tragar las palabras para poder pronunciarlas. Javier necesita palabras para abrir su corazón a la hermosa Nieves. Pero, ¿cuáles puede elegir? Porque para decir lo que quiere decir a Nieves se necesita una fortuna. No se puede equivocar. Después, otra de las categorías es Historias para dormir. Que bueno, a veces a algunos nos gusta leer para ir a dormir. Entonces, están buenas para leer antes de acostarnos, para leer antes de dormir y soñar bonito. Que dice Buenas noches, Luna, de Margaret Weis Brown. Un beso en mi mano, de Audrey Penn. La aruga muy hambrienta, de Eric Carle. Y Elmer y la mariposa, de David McKee. Y dice Elmer, el elefante multicolor, es un clásico infantil que ha venido en más de 8.000 ejemplares. Un día que Elmer pasea tranquilo, oye de repente un grito de socorro. Mariposa que ha quedado atrapada bajo una rama. Una vez Elmer la libera, Mariposa promete devolverle el favor. Pero Elmer no consigue imaginar una circunstancia en la que pueda necesitar su ayuda. Sin embargo, pronto descubre que una diminuta mariposa puede salvarle de una situación muy complicada. Elmer es el elefante favorito de los más pequeños. Y bueno, acá en las tapas le puedo decir que tiene muchísimos, muchísimos colores. Así que imagino que, así como dice este libro, es el favorito de los pequeños porque tiene muchos colores. Y bueno, siempre es lo que más llama la atención, digamos, ¿no? Entonces, léanlo. Después tenemos Inclusión y Diversidad. Tenemos Elmer, de David McKee. Ni Wow ni Miau, de Blanca en la Casa. Que dice: Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo que le gusta a los otros perros. Un día, Max descubre que su perro desaparece cada noche y decide seguirlo. Una divertidísima y tierna historia que nos ayuda a apreciar nuestras propias cualidades y a entender la diversidad. Luego tenemos Todos somos diferentes, de Todd Parr. Y El caso de Lorenzo, de Isabel Carrier. Otra categoría, tenemos Tiempo y rutinas. Que bueno, tenemos Puedo mirar tu pañal, de Guido Van Hennek. Chen. Tiene nombres raros. Así me he visto yo, de Lisbeth Slegers. La oruga muy hambrienta, de Eric Carle. Y A la cama monstruito, de Mario Ramos. Que dice: ¿qué hace un monstruito antes de dormir? Hace tonterías con la pasta de dientes, pide que le cuenten un cuento o un vaso de agua y baila una zamba encima de la cama. Otra categoría, tenemos libros sin texto, porque si bien sabemos, así como hay gente que sabe leer, hay gente que no, y más los niños pequeños, así que acá no tenemos excusas para no agarrar un libro. Y dentro de estos libros tenemos Zoom, de Eastman Banya, Flotante, de David Windsor, El viaje, de Aaron Becker, y La ola, de Susie Lee. Y que, bueno, en este sugerente libro, sin palabras, Lee nos cuenta la historia de una niña en un día de playa. La impresionante simplicidad de las ilustraciones es tan solo dos tonos de acuarela. Crea una vibrante e inolvidable historia llena de alegría y risas. Que bueno, que a veces, si bien un libro tiene muchas palabras, también tiene mucho tipo de interpretación. Entonces, así como se pueden interpretar los libros, las imágenes también, y nos podemos crear una historia a partir de ciertas imágenes. Y bueno, y más de un libro que nos cuenta una historia sin contarnos una historia. Luego tenemos Juegos con el lenguaje. Tenemos Palabras manzana, de Antonio Rubio. Patas arriba, de Mario Benedetti, la versión infantil. Este libro está fuera de control, de Richard Byrne. Y un libro de Hervé Toulet. Dice: al abrir este libro, solo se ve un círculo amarillo sobre la página en blanco. Entonces se invita al lector a pulsar este círculo con el dedo y averiguar qué ocurre. ¿Qué niño curioso podría resistirse a semejante desafío? Para saber la respuesta, simplemente hay que dar vuelta a la página. Y así empieza la magia. Círculos rojos, amarillos y azules se desdoblan. Cambian de lugar, se colocan en fila, crecen. Incluso están a punto de caerse por el borde del libro o volar hasta desaparecer. Todo depende de lo que el niño haga. Si los aprieta, los frota, sopla sobre ellos o los agita. Este baile de círculos se va desencadenando en una divertida complicidad con el lector de una forma espectacular y sorprendente. Luego tenemos otra categoría que se llama Paz y resolución de conflictos, que tenemos La guerra de los besos, de Jordi Cierta y Fabra. Yo primero, de Ellen Lester. Así es mi corazón, de Joe Wittek, y Cuando estoy enfadado, de Trace Moroney, que dice: con este libro experimentamos cómo se siente nuestro amigo el conejo cuando se encuentra enfadado. El libro tiene páginas en relieve. Con este libro experimentaremos cómo se siente nuestro amigo el conejo cuando está enfadado. Penúltima categoría, tenemos temas de temporada. ¿Qué a esto me refiero con las estaciones del año? Tenemos primavera, El jardín curioso, de Peter Brown. Verano, La playa de los inútiles, de Alex Norges. Otoño, El otoño del árbol cascarrabias, de Adolfo Serra. Y invierno, El muñeco de nieve, de Raymond Briggs. El jardín curioso, dice: un día, mientras explora su ciudad monótona y gris, un niño curioso llamado Liam descubre un jardín en apuros. Desea ayudar a crecer las plantas sin ni siquiera imaginarse lo que está a punto de provocar. Con el paso del tiempo, el jardín cobra vida. Cuando uno ojea El jardín curioso, de Peter Brown, produce un verdadero placer encontrarse con una historia sensible, ecológica e inteligente. Peter Brown convierte las flores y plantas en símbolo de generosidad y belleza, lo cual no tiene nada inesperado, pues el narrador guarda en la memoria. Y por último tenemos clásicos modernos, que acá tenemos Adivina cuánto te quiero, de Sam McBratney, El pequeño conejo blanco, de Xous Ballesteros, y Cordouroy, de Don Freeman, y El monstruo de los colores, de Ann Llenas. El pequeño conejo blanco, dice: érase una vez un pequeño conejo blanco. Un día fue a buscar coles a la huerta para hacer un caldo. Cuando el pequeño conejo blanco volvió a su casa, se encontró con la puerta cerrada y llamó: ¿quién es? preguntó un vozarrón desde dentro. Y en busca de ayuda para reconquistar su hogar, ocupado por la terrible cabra Caburra, que si le saltan encima, la despanzurra, el pequeño conejo se lleva varias sorpresas. Se trata de un texto de fórmula concebido tanto para ser leído como para ser contado, y que juega de forma especial con la sonoridad y la rima. Bueno, esas fueron todas las categorías, así que espero que elijan el libro que más les guste y que obviamente lo lean. Así que no tienen excusas para decirme de que no saben qué leer en las vacaciones, porque yo les di unas cuantas opciones. Fueron 17 categorías con 4 libros cada una, así que ustedes van a tener que ver. Y ahora, como para ir cerrando, les voy a leer un estilo de poema, cuento, es como una mezcla, que se llama El árbol generoso. Y dice: había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño, y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se mecía en sus ramas, y comía manzanas, y ambos jugaban al escondite. Y cuando estaba cansado, dormía bajo su sombra. Y el niño amaba al árbol mucho, y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó, y el niño creció, y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día, el árbol vio venir a su niño y le dijo: «Ven, niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas, y come mis manzanas, y juega bajo mi sombra y sé feliz». «Ya soy muy grande para trepar y jugar», dijo el niño. «Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?» «Lo siento», dijo el árbol, «pero yo no tengo dinero. Solo tengo hojas y manzanas». «Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz». Y así, él se subió al árbol, recogió las manzanas y se las llevó. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y el niño no volvía. Y el árbol estaba triste. Y entonces un día regresó y el árbol se agitó alegremente y le dijo: «Ven, niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y sé feliz». «Estoy muy ocupado para trepar árboles», dijo él. «Necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños. Y por eso quiero una casa. ¿Tú puedes dármela?» «Yo no tengo casa», dijo el árbol. «El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás feliz». Y así, él cortó sus ramas y se las llevó para construir su casa. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y el niño no volvía. Y cuando regresó, el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar. «Ven, niño», susurró. «Ven y juega». «Estoy muy viejo y triste para jugar», dijo él. «Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo?» «Corta mi tronco y hazte un bote», dijo el árbol. «Entonces podrás navegar lejos y serás feliz». Y así, él cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos. Y el árbol se sintió feliz, pero no realmente. Y después de mucho tiempo, su niño volvió nuevamente. «Lo siento, niño», dijo el árbol, «pero ya no tengo nada para darte. Ya no me quedan manzanas. Mis dientes son muy débiles para comer manzanas», le contestó el niño. «Ya no me quedan más ramas. Tú ya no puedes mecerte en ellas», dijo el árbol. «Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas», dijo el niño. «Ya no tengo tronco», dijo el árbol. «Tú ya no puedes trepar». «Estoy muy cansado para trepar», le contestó el niño. «Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada. Soy solo un viejo tronco». «Lo siento», dijo el árbol. «Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy cansado», dijo el niño. «Bien», dijo el árbol reanimándose, «un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate, siéntate y descansa». Y él se sentó, y el árbol fue feliz. Fin. Bueno, espero que les haya gustado. Está muy lindo, a mí me gustó mucho. Y bueno, y ya saben, pueden mandar un cuento por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Espero que disfruten mucho las vacaciones. Ya saben, tienen varias opciones de cuentos para leer y para mandar, obviamente.